mi locura no concuerda. Despertar debe ser la muerte. Soy persona de poca sopa. Prefiero tu piel a tu ropa. Succiono el mundo para darle la vuelta. Mi voz hoy te penetra donde mi lengua nunca llega. Intuyo, serás mío. Anidar en cada hueco de tu cuerpo. Intuyo, serás mío. Intuyo, serás mío. Anidar en cada hueco de tu cuerpo. Intuyo, serás mío. Mi locura no concuerda. Me invento para seguir viviendo. Estoy tan acostumbrado. Tengo húmedas las manos. Sufro el mundo para darle la vuelta. Mi voz hoy te penetra donde mi lengua nunca llega. Intuyo, serás mío. Anidaré en cada hueco de tu cuerpo. Intuyo, serás mío. Pues esto que acabamos de escuchar es una canción cantada por Lucía Caramés que se llama Intuyo, que es un poema de Julio Santiago. Esto es Radio Utopía, esto es Olvida tu equipaje, 107.8 en FM y a través de www.radioutopia.es, ¿no? Presentando hoy con el autor de este poema un tocho, aquí un libraco, un pedazo de trozo, de libro, ¿no? Que pesa como 750 gramos aproximadamente, ¿no? Y que se llama Tutón, mi son, volando con Julio Santiago. Julio Santiago, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí en Radio Utopía, en estos micrófonos, ¿no? Que ya habías estado un día con Moncho, ¿no? Hablando de la casa de Gloria Fuertes, ¿no? Sí, eso es. Que estuvimos, a ti te acompaña esta... Este año, quizás en octubre o... Sí, esta temporada, sí. Esta temporada. Ha sido a principio de... Bueno, es que a Moncho y a mí la Casa de Gloria Fuerte nos acompaña siempre. Yo creo que es un lugar donde entramos física y emocionalmente y donde, por lo menos eso a nivel emocional, no hemos salido nunca. Uh-huh. Exacto. Nos acompaña, por tanto, Moncho Otero, ¿no? Sí. Uno de los cantautores que ha participado en este superdisco de... No los he contado, como 20 temas aproximadamente, ¿no? Javi Morán también ha participado. Buenas tardes, Javi. Muy buenas. También estoy ahí en este disco. También es un gusto, ¿no? Y una serie de cantautores muy interesantes como los hermanos Mora, Juan Lu Mora por su parte y Rafa Mora por otra parte, ¿no? Isabel Ortega, Alejandro Martínez, ¿no? Carlos Ávila, Juan Antonio Loro, Chico Herrera, Antonio Toledo... Pero bueno, los que han musicalizado y han hecho los temas, yo creo que los he mencionado ya a todos, ¿no? Aunque los otros han colaborado como músicos o con alguna otra participación, ¿no? Julio, ¿cómo surge? Cuéntanos un poquito, que yo te veo radiante, te veo pletórico, ¿no? ¿Cómo surge esto de Tutón, mi son? Que me da la impresión de que es un proyecto de largo recorrido, ¿no? Bueno, esto realmente surge hace mucho tiempo y yo creo que uno de los principales precursores de este trabajo es Moncho Otero, porque fue una de las primeras personas junto con Juan Antonio Loro que empezaron a musicalizar poemas míos para el Café Libertad 8 y para otros lugares. Y bueno, y Moncho siempre, cuando hemos tenido conversaciones de barra, siempre su tema era ¿y para cuándo el disco? ¿Y para cuándo el disco? Y entonces, bueno, pues han pasado 30 años. Y bueno, y todos estos colaboradores es que han estado en esos 30 años ahí, es decir, unos son de hace más tiempo, otros de la época más meridional y otros más recientes. Pero bueno, esto realmente es un trabajo de una familia de colegas, amigos, que bueno, que poco a poco han ido musicalizando poemas míos y que de pronto hemos decidido grabarlos y registrarlos. Y también publicarlos, obviamente, para compartirlos con toda la gente que desee escuchar esta poesía con música. ¿Es un audiolibro o no es un audiolibro? Cuéntanos un poquito, porque aquí sí que pone en la portada, ¿no?, que contiene audiolibro, pero luego yo he estado aquí rascando a ver si había sobre para encontrar el CD o algo y no lo he encontrado. Bueno, dentro del libro disco lo que encontramos es una parte de introducciones, de un anecdotario de todos los colaboradores y colaboradoras que han participado en este proyecto. Luego también fotografías de todo el proceso de gestación que están hechas por Bartolomé Marín Aznar, por Lito, que también ha grabado en vídeo todo el proceso y que se publicará una pequeña película, un pequeño documental sobre ello. Y luego viene pues lo que es realmente bueno pues la enjundia del trabajo, que son esos poemas musicalizados. Lo de catalogación audiolibro es un tema editorial, quiere decir que hay una descarga digital dentro, no quiere decir que todo el libro se pueda escuchar en esa descarga digital, sino exclusivamente la parte de disco. Aunque sí que la parte musical está en plataformas, en Spotify, en YouTube, en alguna más, ¿no? Está, creo que concretamente, creo Apple, que son Apple, 69 plataformas digitales que yo muchas de ellas ni las conocía. ¿69? ¿O tú has dicho tú el número por...? No, exactamente 69. Conociéndote, Julio, estoy convencido que han sido 69. Sí. Conociendo la temática de tus poemas o de algunos de ellos, ¿no? No, pero también son muchas. Porque tienes también poemas de temáticas bastante diversas en realidad, ¿no? Bueno, a lo mejor podemos dedicar la hora de programa a leer tu bibliopictografía, pero no lo vamos a hacer por no aburrir al personal. Pero sí que quizá mencionar algunos libros, ¿no? Como es, bueno, quizás los más importantes últimamente, que han sido estos que tengo aquí, Uloagismos, ¿no? Uloagismos, mejor dicho, y Chimani, ¿no?, que son dos libros recopilatorios, si no recuerdo mal, ¿no?, donde se ve un poco tu trayectoria poética, muy influida siempre por la figura de nuestra, ya mencionada anteriormente, Gloria Fuertes, ¿no? No sé, cuéntanos un poquito cómo es tu poesía, cómo empiezas tú a escribir, qué te conmueve a ti o qué te impulsa a ser poeta y también a ser artista gráfico como eres, ¿no? Bueno, yo creo que en esto de que el poeta nace o se hace, yo creo que una cosa lleva a la otra, ¿no? Yo creo que el nacimiento está muy condicionado, por no decir determinado, por la influencia del medio. Y yo creo que la persona que ha tenido mucha influencia de forma directa o indirecta, pues eso de el dibujo, la poesía, el teatro, la música, yo creo que al final, bueno, pues va sin querer atesorando un mundo artístico que tarde o temprano termina por salir, ¿no? A mí Saramago, recuerdo que siempre me decía que la escritura no puede ser otra cosa que una continuación de la propia lectura. Gloria Fuertes para mí ha sido una constante siempre en mi vida, porque yo empecé a leer y a escribir con sus poemas y descubrí la poesía de Gloria Fuertes para adultos a una temprana edad también, con 10 años exactamente, con su oración, con el Padre Nuestro de Gloria. Y yo me di cuenta ahí rápidamente de que Gloria me contaba cosas que me contaban mis abuelos. Y entonces había una crítica ahí social, política, religiosa, que yo percibía latiendo siempre en mi pequeño ecosistema de miajadas. Y bueno, y eso me llevó a tener una continuidad con ella, a escribirme con ella posteriormente, a tener una relación epistolar de 7 años y luego una profunda amistad a nivel físico y a nivel emocional durante los 4 o 5 últimos años de su vida. ¿Nos quieres explicar el título de este libro, no? Sí, de hecho tiene mucho que ver Gloria con todo esto, porque yo siempre en todos mis trabajos hago un guiño a Gloria porque, ojo, es que para mí Gloria es tan importante. Nosotros nos estamos conociendo a lo largo de todo este tiempo gracias a Gloria, porque realmente la que me impulsó, la que me animó y la que me convenció de que yo me viniera a vivir a Madrid fue Gloria Fuertes. Y me quedé aquí luego ya por muchas otras razones, ¿no? Pero ella fue la que me dijo, no, vente, que yo te voy a ayudar a abrir las puertas editoriales, de las galerías de arte, de la vida social, como así fue. Tu Tomison realmente era un poema vertical de esa poesía de Pilar que yo empecé a hacer hace 25 años, que decía, tu Tomison, ¿entiendes? Y venía a decir algo así como que tu palabra sea mi música, tu voz sea mi latido, ¿no? Uh-huh. Y entonces este significado le gustó mucho a Gloria de este poema, es tal así que se hicieron camisetas y chapas para repartir en nuestros recitales poético-musicales a raíz de este poema que le gustó mucho a Gloria. Y bueno, y así continuado. No sé, a mí cuando me preguntan el arte en tu vida, tú dices, yo es que no me conozco sin arte. O sea, yo es que siempre he escrito, he dibujado, he pintado y he hecho muchas otras cosas, aunque no sean del todo acertadas, pero bueno, en su día tuvieron su razón de ser. Y el otro día le comentaba yo también a un colega tuyo que, bueno, que yo quemaría mucho de lo hecho, pero no me arrepiento de nada, porque creo que yo fui un niño que ganó un premio con 10 años, nunca me he vuelto a presentar a ningún premio, un premio de pintura a nivel nacional. Te tiraste entonces que estabas en lo más alto, ¿no? Dejaste de presentarte. Y yo cuando era adolescente, cuando tenía 15 años, empecé a colaborar en radio, empecé también a colaborar en prensa escrita, muchos medios, con la excusa de esto de ser poeta. Y bueno, no sé, es decir, es que para mí, como decía Gloria, yo soy un poeta de guardia. O sea, yo no tengo que encontrar un momento determinado para ver la belleza, ¿no? Sino que la belleza la estoy viendo continuamente, incluso en la patología y en la muerte, ¿no? Poeta de guardia literal, además, ¿no? Sí, bueno, porque yo me dedico de mayor a aquello que jugaba mucho de pequeño, ¿no? Que era a ser escritor, a ser pintor y a ser enfermero. Y bueno, y yo creo que hay que estar de guardia siempre, sobre todo si se trata de observar, filtrar y compartir la belleza. ¿Cómo es para ti, Julio? Pues yo tengo la impresión de que tú sí escribes, pero tú eres un ser muy social. También en tu forma de ser un artista, ¿no? O de ser un poeta, ¿no? Es decir, esto es un libro de amistad. Sí, totalmente, pero yo creo que todo mi trabajo, desde que era un niño hasta ahora, es precisamente un trabajo de amistad. Es decir, es un trabajo de crear amigos, de consolidar amigos y de ir sumando más amigos a ese círculo social. Pero bueno, es que somos animales sociales y sociables. Si no hacemos esa terapia de compartir lo que somos y tenemos, ¿para qué lo queremos? Te voy a nombrar personas y tú me dices una frase, ¿te parece? Una pincelada sobre cada uno de ellos. Vale. Si quieres, ¿eh? Vale, no te voy a decir Mariano Rajoy ni Esperanza Aguirre, que si quieres puedo empezar por ahí, pero vamos. Te podía decir una buena frase. La misma para los dos. No, te pensaba ir nombrando los colaboradores, ¿no? Del libro. Uf. Si te parece, como vale. Es Alberto de Rodrigo, ¿no? Bueno, Alberto de Rodrigo empezando fue... Empezando por la parte de abajo de la lista, ¿eh? A mí me encanta empezar siempre por el final. Alberto de Rodrigo, pues yo le definiría como una persona fiel, que estuvo ahí en los primeros recitales y continúa estando. ¿Mm? Tenemos también Iñaki Hernández. Iñaki Hernández es un amigo prestado de Javi Morán, que a mí me sorprendió mucho porque le vi tocando percusión y luego, sin embargo, ha tocado la mandolina aquí en este libro. Musicazo. Es de tus proyectos, Javi. Sí, Iñaki ha grabado conmigo y toca mandolina y percusión muy bien. ¿Cómo se llamaba el proyecto que tenías con él? Que no, Versus, no, el de Versus Apostatas, el último disco. Lo grabé con él. Rosa Arroyo. Pues Rosa Arroyo, otra amiga de Javi, que también me la ha transferido para tocar el piano. Muy bien. Bartolomé Marín Aznar, que ya les mencionó antes, me parece, ¿no? Bartolomé Marín Aznar es un todoterreno. O sea, de esas personas que conocí hace 30 años, ha sido mi fiel fotógrafo siempre. Uh-huh. Y ahora va a tocar también la batería, bueno, toca la batería en este libro disco y también ha inmortalizado en imagen estática y dinámica todo el proceso creativo. Uh-huh. Tenemos también a Marta de la Aldea. Marta de la Aldea es una mujer que tiene una voz sobrecogedora, que también hace acompañamientos a varios temas del libro disco. Ha colaborado también contigo, Moncho, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. En el disco de Paz también canta el tema este de La Princesa que hemos cantado. Antonio de Pinto. Pues Antonio de Pinto es el productor musical. Yo le conocí precisamente dando conciertos con Monchotero hace 30 años en el Café de la Redacción, sí, que tenía un grupo que se llamaba Los Nuevos Juglares. Y hemos ido, bueno, pues cultivando una amistad hasta hoy. ¿Pedro Pedrosa? Pedro Pedrosa también es de estos préstamos que me ha hecho la vida. Tenemos familia y tenemos amigos comunes, pero hasta hace muy poco tiempo no nos habíamos conocido. Y un día le escuchó Isabel Ortega y dijo, yo quiero que él toque conmigo. Muy bien. Manu Clavijo. Manu Clavijo, bueno, pues es uno de los violinistas, yo creo, más importantes que tenemos afincados en España, porque él es argentino, pero yo es una persona a la que siempre he admirado muchísimo y fue decirle ven y dijo vale. Muy bien. Antonio Toledo. Bueno, Antonio Toledo ya sabemos que después de Paco de Lucía, pues es una de las grandes guitarras de España, ¿no? Antonio Toledo, pues yo creo que es de las personas que he visto que suena la guitarra igual con 6 cuerdas que con 3. ¿Chico Herrera? Chico Herrera, pues es de estas personas también entrañables, que llegó a hacer relativamente poco a mi vida, pero que se ha convertido en un gran amigo, también es un gran confesor, y es de estas personas que ha traído también un poco los ritmos brasileiros también a la canción de autor, y eso me gusta mucho de él. Juan Antonio Loro. Bueno, Juan Antonio Loro ha sido de otro incondicional desde hace muchísimo tiempo, desde hace 30 y... nos conocemos del pueblo, él es de Miajadas, Cáceres, y bueno, y ha estado siempre también ahí de una forma presente física y emocionalmente en todos los proyectos que he realizado. Uh-huh. Carlos Ávila. Carlos Ávila, bueno, pues es un canalla que yo conocí en la Fundación Rafael Alberti, y que me robó el corazón, literalmente, y que tampoco ha dejado de estar en mi vida, ni de invadirme, ni de yo estar con él, bueno, pues en todos los sentidos artísticos de la vida. Uh-huh. Rafa Mora, ¿no? Rafa Mora, bueno, pues Rafa Mora, yo recuerdo que yo le conocí en un colegio mayor, Nuestra Señora de Guadalupe, gracias a Monchotero, que le presentaba un recital. Y esto fue ya hace, pues eso, también casi 30 años, y desde entonces también hemos trabado lazos de amistad. Uh-huh. Isabel Ortega, también de Isabel Miajadas, ¿no? Ortega, también de Miajadas Cáceres, sí. Isabel Ortega es de los Ortega de toda la vida, porque sus abuelos tenían un bazar maravilloso donde nosotros comprábamos los juguetes. Yo, Isabel, por la diferencia de edad que tenemos, siempre era una niña, bueno, pues una niña inquieta, una niña bonita, que yo veía por ahí por el paisaje. Pero yo cuando me fui de Miajadas, pues me pasó como muy desapercibida, hasta que nos reencontramos gracias a Juan Antonio Loro, que hizo un disco y entonces nos unió ya para siempre. Es una de las personas que yo creo que mayor vínculo emocional he creado con ella y ella conmigo en estos últimos 22 años. Uh-huh. Alejandro Martínez. Alejandro Martínez, pues es de esas personas que yo conocí en el paisaje, también de cantautores, de Libertad 8, y que me gustó mucho lo que hacía y cómo lo hacía, porque creo que también ha creado un género de canción de autor muy diferente a lo que había. Y bueno, y siempre que le he dicho ven, ha venido también. Recuerdo una versión suya de contra Jaime Gil de Viedma, que me pareció brillante, ¿no? No sé sí, si la, es un disco de sí, ¿no? Sí. Juanlu Mora, el hermano de Rafa, ¿no? Bueno, pues Juanlu Mora a mí me tiene enamorado con su poesía y con todo lo que hace, ¿no? Juanlu Mora, en un cumpleaños me mandó una maqueta con 16 temas míos musicalizados, pero me dijo que hace poco me dijo que tenía 80 temas musicalizados. Creo que es de los poetas contemporáneos más alternativos. Uh-huh. Lucía Caramés, de quien hemos escuchado al principio, intuyo, ¿no? Pues Lucía Caramés, para mí es un gran amor artístico que tengo desde hace mucho tiempo. También nos conocimos en los lares de los cafés cantantes y desde que la escuché la primera vez la he seguido muy de cerca a todo lo que ha hecho. Somos muy buenos amigos y compartimos muy buenas amistades comunes. Uh-huh. Y bueno, pues Lucía es una tía entrañable y ya le dije yo en la última fiesta que estuvimos en su casa, Moncho y yo, que yo quiero un hijo suyo, pero a nivel artístico. Moncho Otero. Moncho Otero, pues este señor que tengo aquí enfrente, pues Moncho Otero para mí, siempre he dicho que para mí ha sido de las personas con las que he podido conversar absolutamente de todo, sin ningún tipo de tapujo, hasta altas horas de la madrugada apoyados en una barra, o dos, o más. Y tengo que decir que para mí, no sé, para mí también es uno de mis grandes amores de toda esta vida artística compartida y creo que es de estas personas leales, fieles y que siempre te dicen un sí por respuesta. ¿Y Javi Morán? Y Javi Morán, bueno, pues es un amor de hace menos tiempo. Pero Javi Morán es una persona que a mí también me atrapó mucho porque creo que es un hombre, pues, no sé, pues como, no sé, yo creo que como gran parte de las personas que han compartido, ¿no?, este proyecto, es decir, yo creo que es una persona humilde, sencilla, directa, pero creo que gran parte de su atractivo está ahí, ¿no? Precisamente en esa humildad. Luego tiene una familia maravillosa que tú dices, es normal que Javi Morán sea poeta y cantautor, con la familia que le rodea a nivel artístico. Porque claro, tiene eso, que si un hermano payaso y actor, que si una hermana bailarina, que es una madre que canta y un padre ebanista. Y tú dices, bueno, pues es que claro, pues de ahí tiene que salir algo. Claro. No podía salir rana. No, ha salido una rana, porque pero... ha sido rebelde, ¿no? Estuve a punto, ¿eh? Ha salido una rana, pero una rana muy bien definida, una rana muy atractiva. Sí, ¿no? Más bien un sapo. Bueno, pues os parece, porque ha traído mucho guitarra, ¿no? Sí. Y además que no se puede quedar hasta el final, con lo cual tenemos que aprovechar ahora que puede, ¿no? ¿Te ha ido mucho? Sí, no. Voy a cantar, bueno, es verdad que este disco es una historia de una amistad, ¿no? De una amistad de, pues, en torno a Julio, ¿no? Que ha sido aglutinador de muchos de nosotros y hay mucha vida en este disco. Por eso yo le animaba siempre a que lo grabase, pues por lo que hablamos siempre, de lo que no se graba, lo que no se edita, lo que tal, pues se perderá. O sea, todo se perderá, ¿no? Porque si según los agoreros cientifiquistas, como se diga, pues eso implosionará, entonces. Me hago eco un poco de lo que decía antes Julio, ¿no? Y recuerdo, no me acuerdo quién fue, un escritor latinoamericano decía: somos unos imprudentes. Después de una larga conversación en la barra de un bar o donde fuese, tendríamos que haber grabado esta conversación, ¿no? Que no, las conversaciones son materia literaria, ¿no? Las conversaciones son gérmenes, ¿no? Y semilla de unas ideas maravillosas que a veces se nos olvidan luego, ¿no? O sea, que si grabásemos las conversaciones tendríamos, como hacemos aquí en la radio, por cierto, ¿no? Tendríamos muchas veces, pues, mucha materia para hacer cosas después, ¿no? Con ellas. Bueno, voy a cantar Azul y Azul, que es un poema que escribió Julio en homenaje a Enrique Valero, que una de las cosas que Julio nos ha dado es presentarnos gente maravillosa, ¿no? En su casa, ¿no? Aparte de lo que conocemos los amigos comunes, Enrique era un pintor expresionista con una vida, pues, singular, un pintor de éxito, además muy cotizado. Y de esas personas que, bueno, pues que yo creo que ahora sería difícil, porque nosotros tenemos un valor que es que tenemos amistades mayores, ¿no? Yo creo que la gente joven ahora que enseguida te llama terfo y te llama tal, no sé qué. O sea, pero esa cosa de tener una amistad con alguien mayor, ¿no? Que, o sea, sin prejuicios y comprender un poco su... Entonces, Enrique era un ser maravilloso, es un ser maravilloso. Y Julio le escribió este poema, Azul y Azul, y yo le puse esta música. Allá va. Azul, tan azul, tan inmensamente azul, tan imposiblemente azul, tan azul, tan inmensamente azul, tan imposiblemente. Me atrapas ignorando tu próximo lienzo en blanco, y yo con tanto cielo por perder y tanto mar por ganar. No deseo ni puedo dejar de escribir. Pintas, pintas, pintas, pintas, azul, tan azul, tan inmensamente azul, tan imposiblemente azul, tan azul, tan inmensamente azul, tan imposiblemente. Me atrapas ignorando tu próximo lienzo en blanco, y yo con tanto cielo por perder y tanto mar por ganar. No deseo ni puedo dejar de escribir. Pintas, pintas, pintas, pintas, azul y azul. A mí la verdad que me asombra Moncho, porque Moncho es de esas personas que yo creo que siempre ha elegido los poemas más complicados para musicalizar, y ahí los tenemos. Concretamente, el Azul y Azul me parece impresionante que se haya convertido en canción, y también me parece que el mensaje de Altamar, que luego también canta en el libro disco, también me parece complejísimo, y sin embargo, bueno, pues ahí está. Escucha esto, a ver qué te parece esto. No paro de bailar, no paro de bailar, no paro de bailar, al son de tu silencio. Tu piel es el único mar donde siempre deseo naufragar. Tu piel es el único mar que siempre deseo. Yo solo despierto para seguir viviendo. Yo solo despierto para seguir sintiendo. Hola, soy Isabel Ortega. Es un placer enorme compartir esta versión de Acrílica con todos los oyentes de Olvida tu Equipaje en Radio Utopía. Aunque no pueda estar hoy en el estudio, agradezco de corazón la oportunidad a Armando por tender este puente maravilloso. Me gustaría saludar a Moncho Otero y a Javi Morán, compis del libro disco Tutón Misón, y, cómo no, a mi querido amigo Julio, a quien le envío un cálido y largo abrazo. A todas las personas que nos acompañan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí. Feliz tarde. Muchas gracias, Marisa. Qué maravilla. Yo creo que Marisa es de esas personas que tiene esa voz, que no le hace falta ya la música, porque la música va incorporada a su propia voz. Te voy a pasar. Yo creo que nos vamos a hasta emocionar aquí. A mí lo de Isabel Ortega y Marisa, como tú la llamas, me parece sublime su voz, ¿no? Y todo el cariño que demuestra y que profesa aquí, ¿no? O sea, es que nos queremos mucho. Hola, soy Chico Herrera y quería mandar un saludo a Julio Santiago y a todos los oyentes del programa y para Armando también. Fue un placer compartir y participar y poner mi granito de arena en ese proyecto ya hecho realidad y que está volando. Enhorabuena, Julio, y que esto siga creciendo y se siga difundiendo. También estuve con compañeros muy queridos, ¿no? Como Juan Lumora, Rafa Mora, Moncho. Y reunió un buen elenco para darle forma a este proyecto. Y como digo, un placer haber estado formando parte de ello. Un abrazo grande. Muchas gracias, Chico. La verdad que es una maravilla, porque Chico también ha elegido dos poemas depiladísimos y ha hecho dos canciones muy atractivas. Luego escucharemos algún otro audio de gente que ha querido saludarte, ¿no? Pero tenemos ahí a Javi, ¿no? Ahí con su con la guitarra de Moncho, que será. Estoy con la guitarra de Moncho. Está bien esto de que te traigan la guitarra. Está bien la guitarra, ¿no? ¿Te gusta esa? ¿Te apañas con esa guitarra? Sí, yo me apaño, o por lo menos lo intento. yo creo que voy a cantar una canción que se llama Esquizoversos, que esta tuvo hasta, bueno, a ver, una pelea, en todas las peleas podrían ser así, ¿no? Porque había otro, Rafa también le había musicado este poema. Y bueno, pues al final, oye, fue todo muy democrático, muy bien hablado entre los dos, consensuado. Y al final, bueno, pues está en el disco, gané yo. Pero bueno, claro, que la democracia es que al final me ha beneficiado. Hay que saber. Y nada, yo creo que la poesía de Julio, cuando la lees, cuando leí Esquizoversos, era otro estilo. Y además fue un poema que, siendo un poema duro, Esquizoversos, cuando lo leí me vino a la cabeza, no sé por qué, lo he dicho muchas veces, me vino una música como un poco de gypsy de estas eslavas, o sea, y de Demi Kusturica y y entonces dije, no sé por qué me viene esto. Entonces es que los de allí están también Esquizoversos, no sabemos. Pero no sé. Vamos a intentar tocarla, ¿no? Pa pa pa para. Pa pa pa para. Pa pa pa para. Se le ha ido la cordura, la cuerda, exacto. Se le ha ido la cordura a la cuerda, ya no concuerda, ya no se acuerda de las primeras naranjas que comimos a media. Se le ha ido la risa al raso, ya no arrasa, ya no arraso las humedades de las mariposas. Se le ha ido la calma al alma, tiene asma y tos encendida. Se le ha ido la cabeza con la trenza, la esperanza sola reza, sola habla. Se le ha ido el corazón tras el amor, lo ha perdido todo. perdemos la razón. Se le ha ido la calma al alma, tiene asma y tos encendida. Se le ha ido la cabeza con la trenza de la esperanza, sola reza, sola habla. Se le ha ido el corazón tras el amor, lo ha perdido todo, menos la razón. Pa pa pa para, pa pa pa para, pa pa pa para, ra, ra, pa pa ra, ra, ra, pa pa pa para, pa pa pa para, ra, ra, pa pa ra, ra, ra, pa pa pa pa pa. Muchas gracias, Javi. Este poema está dedicado a la demencia. Lo escribí cuando tenía 18 años, cuando empecé a estudiar enfermería en el psiquiátrico de Plasencia. Y había una señora que a mí me sobrecogía mucho porque por la metralla del 36 se había quedado sin visión y sin oído. Y entonces nadie le pudo decir nunca que había terminado la guerra civil. Menuda de historia, ¿eh? Tremendo. Pues no sé. ¿Cómo te enfrentaste tú, Javi, por ejemplo, a este...? Pues el... a esta canción en sí, luego lo he dicho antes... cuando la leí me transmitió muchísimo. Yo creo que además cuando alguien musica un poema, te tiene que sobrecoger ese poema. Ha habido gente que escribe poesía y de repente te mandan, oye, musícame este poema y tal, y nunca he sido capaz de hacerlo. Y si lo he hecho ha sido para cumplir en, para una cosa muy concreta que no ha tenido más recorrido. Y sin embargo, tanto en Esquizoversos como la otra canción, Con vistas a ninguna parte, son tres poemas. Tres poemas que de Julio, que yo los tres poemas depilados, que los puse en una sola canción. Y además con Julio, aparte de la amistad que tenemos, estuvimos haciendo, no sé si fue el año pasado, hace ya dos años, dos recitales, los que hicimos con Alberto y Sandra, hicimos un recital de poesía erótica, hicimos dos. Y entonces a mí me parecía muy interesante de esa poesía erótica de Julio, pues cantarla. Y... bueno, es que siendo distintos poemas, convergían muy bien, ¿no? Y me pareció muy, no sé, me cuando los leía decía, esto ojalá lo hubiera, se me hubiera ocurrido a mí hacerlo, ¿no? No sé, me gustó mucho. Y al final, bueno, son tres poemas, de dos de ellos del mismo libro, pero otros de otro libro, de acrílica. Y sin embargo, como, no sé, fue como un reto, ¿no? El poder unirlo los tres y que no sean tan dispares. La verdad que es impresionante porque cuando fusionan los poemas, de pronto hay poemas que hablan de la patología, que hablan de la muerte, pero eso está casado con el amor, con la vida, con el comienzo de todo. Y es impresionante, cuando tú haces la coctelera, el resultado es maravilloso. Es un delicioso cóctel que al final es la vida. No, no, yo estoy convencido de la grandeza y de la producción, la productividad y la fertilidad de la fusión, ¿no? General en el arte, ¿eh? En la poesía, en la música, etcétera, ¿no? O sea, el flamenco, no sé, ahora vamos a mezclar el rock con el flamenco, pues te sale un disco maravilloso como es Omega, ¿no? O sea, cosas así. Esto creo que ha sido, yo qué sé, mezclar la poesía con la música, con la canción de autor, ¿no? La fusión, bueno, siempre es enriquecedora. Yo creo que sí. Si la haces bien, claro. La fusión sí que no, la confusión. La confusión no. Decía alguien que toda pureza es una mezcla olvidada, ¿no? Yo vamos, soy partidario de... Le tenemos que decir adiós a Moncho, que sí. se tiene que ir. Tiene sí, Moncho. Me tengo un compromiso, pero bueno, siempre con Julio, con Javi, con la poesía. Y este disco, pues yo creo que nos va a dar muchas alegrías y se va a presentar, nos juntaremos y seguiremos haciendo lo que nos gusta, que no sé, no sabemos lo que es. Bueno, habrá que dar ya los datos, vivir, ¿no? De la presentación. Lo que nos gusta es vivir. Sí, es buena idea lo que ha hecho Javi, ¿no? Que ¿dónde se puede conseguir este libro? Hay un concierto también próximamente, ¿no? Pues voy a estar firmando el libro disco y el vinilo en la caseta 267 de la Feria del Libro de Madrid. El día 14 de junio, sábado, de 19 a 21 horas. Y luego la presentación oficial, el primer concierto que se va a hacer de este libro, disco y vinilo, va a ser en la Sala Clamores, el sábado 4 de octubre, apertura de puertas a las 12 de la mañana, concierto a las 12 y media. y luego ya veremos. Hasta el infinito y más allá, ¿no? Sí, ese día yo creo que va a ser un día que recordaremos. Sí, claro. Y además, para bien, qué curioso, porque hace poco, pues eso, metiéndome en redes sociales y tal, veo una intervención de Moncho de hace unos 20 años aproximadamente, con Rafa Mora y Alejandro Martínez al piano, cantando en La Clamores, Azul y Azul, dedicada a Enrique Valero, con Enrique Valero presente. Sí, sí. Qué bueno. Pues ahora que dices de Alejandro, vamos a escuchar un saludo que te ha querido mandar. Hola, muy buenos días, Armando, Julio. Bueno, pues aquí Alejandro Martínez. Os mando un saludo a todos los oyentes del programa también. Y bueno, nada, que entiendo que estaréis ahí charlando a propósito de este proyecto que se llama Tu Son, Mi Son, en el que, bueno, somos un montón de invitados y todos comandados, pues eso, por las palabras de Julio. La verdad es que Julio siempre nos reúne, eso, con motivo de sus palabras o de sus imágenes, de sus cuadros, etcétera, etcétera. Yo lo explico luego en las páginas interiores, porque además ha creado un objeto muy valioso, muy bonito, que ahora ya que estamos en la era digital, yo se lo dije a Julio cuando me lo regaló, dije, madre mía, qué artesanal, qué bonito, qué cuidado, qué mimo, ¿sabes? Da gusto el objeto que ha creado, ¿no? Con todo lo que nosotros le hemos mandado a propósito de sus letras. Y bueno, pues yo, nos pidió también un texto, y es verdad que para mí Julio es una puerta en Madrid a, siempre a una reunión, a una celebración de gente que canta, que escribe, que pinta, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre todo luego gente muy, muy interesante, muy divertida, ¿sabes? Y es estar en una reunión de Julio y meterte como en su universo de amistades, en su historia que tiene, esta historia tan además, tan increíble, con Gloria Fuertes, ese recorrido suyo madrileño. Bueno, Julio te lleva a comer a sitios fantásticos, que resulta que están en tu barrio y tú nunca te has fijado. Julio tiene esa mirada que es muy bonita y es muy especial sobre Madrid y sobre el arte. Así, hablando ya de forma como muy general, y a mí me gusta mucho cuando me llama, cuando me convoca para estas cosas, y siempre le digo que sí, y o intento siempre estar ahí, y siempre es un regalo, y siempre es un regalo participar, pero luego también disfrutar de toda la gente a la que convoca. Bueno, no me enrollo más, os quiero mucho, os mando un besazo enorme, y disfrutad mucho de la compañía de Julio y de vuestro programa. Un saludo especial. Muchas gracias, Alejandro, yo también te quiero, y sabes que eso, que ese amor y ese cariño es mutuo y correspondido siempre. Es muy interesante una cosa que dice Alejandro, ¿no? Y que yo siempre pienso en esto, es la palabra vividor, ¿no? La palabra vividor que ha tenido mala prensa, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que lo que hay que ser en la vida es un vividor, ¿no? Ah, yo lo tengo claro, yo de profesión siempre he sido vividor, o sea, yo lo tengo claro. Hay palabras que depende cómo se digan, ¿no? Es verdad. Es igual que la palabra personaje. No es lo mismo decir, esto es un personaje, que decir, es todo un personaje. O sea, eso cambia. Es verdad. Y vividor pasa igual. Es verdad. Vamos a escuchar otro audio. Buenas tardes y muchas gracias por invitarme a compartir con vosotros este rato de música y poesía. Es sin duda alguna un placer, igual que ha sido un placer colaborar en este proyecto, en Tu Son, Mi Son, un proyecto del que destaco varias cosas. Lo primero es la gran familia que lo ha conformado, porque creo que nos conocemos la mayoría, y no solo de vista, sino que muchos somos amigos, hemos compartido escenarios, cenas, otros proyectos, y veníamos hablando de este proyecto de Tu Son, Mi Son desde hace muchos años. Ya hace casi 20 que yo grabé algunos temas de Julio Santiago, incluido los que he regrabado para Tu Son, Mi Son, y desde entonces han sido muchos los amigos que también han puesto música a la poesía de Julio Santiago, enriqueciendo todo el trabajo que él ha venido haciendo durante estos años de publicaciones, de los que ya he perdido la cuenta, tanto de los años como de las publicaciones, aunque los números siempre son lo de menos. Yo creo que lo importante que se refleja en este disco es la gran familia y la pluralidad artística que se ha ido conformando en torno a la poesía de Julio Santiago y que ahora está en un libro disco para que la podamos disfrutar de una manera, iba a decir toda, pero toda es imposible, porque en estos años han sido muchos los músicos y los artistas que hemos puesto música a la poesía de Julio Santiago, y os puedo asegurar que son más de 20, de 30 y de 40 las canciones que están por ahí. Algunas de ellas están ya publicadas, otras a lo mejor no llegan a las ondas nunca, pero bueno, os invito a que os acerquéis a los recitales de Julio, a los recitales de todos los artistas que prestan su voz para Tutón Misón, porque en muchos de estos recitales, de estos conciertos, sí que aparecen esas canciones y esos textos de Julio Santiago que merecen la pena ser compartidos, ser revividos y, por supuesto, ser difundidos y disfrutados. Bueno, pues muchas gracias a Juan Antonio Loro, ese otro miajadeño, por sus palabras. Juan Antonio y yo es que hemos vivido mucho durante estas tres últimas décadas y algo más. Lo que pasa es que a él no le gusta mucho esto de que yo cuente el tiempo. Y yo creo que habla de una familia, ¿no? Que ya hemos hablado aquí antes, eso de un grupo de colegas, amigos que comparten emociones y comparten arte. Y yo creo que también luego ha dicho una cosa muy importante, y es que cada uno ha llevado a su terreno cada uno de los poemas y lo ha hecho propio y luego lo ha devuelto. Que yo creo que esa es la maravilla de todo este trabajo de todos estos años. Pues vamos a escuchar si ya el último audio que nos queda. Bueno, pues para mí ha sido un auténtico placer colaborar con un par de canciones para el disco Tutón Misón de Julio Santiago. En primer lugar, por la amistad que nos une a Julio y a mí de hace ya muchísimos años, cada vez más, claro, afortunadamente. En segundo lugar, también por colaborar con el productor Antonio de Pinto, con el que grabé mi primer disco, y ha sido un placerazo también volver a grabar en su rincón, en el estudio de grabación de Antonio. Y en tercer lugar, porque se trata de un disco en el que estamos bien acompañados los unos de los otros y hay un mogollón de amigos que también han colaborado para el disco, y es un placer compartir espacio ahí con ellos. ¿Qué decir de Julio, de mi querido Julio Santiago? Pues estar cerca de él, estar cerca de Julio, pues es estar cerca al final de la alegría, del calor, del color, del humor, del amor. Y es pura vida. Al final, estar cerca de Julio es estar cerca de la vida, con lo cual es un placer que colaborar en cada una de las propuestas que él me hace. Pues yo siempre procuro estar ahí cerquita, porque sé que lo que me espera es una aventura vital. Entonces es un placer colaborar con Julio, que es para mí, y aunque se ponga colorado y demás, para mí es una de las personas más generosas que conozco, sobre todo dentro del ámbito artístico, creativo y demás. Es una persona que a mí me encanta tener cerquita. Y nada, pues es un placer saludarte, Julio. Te quiero, amigo, lo sabes. Un beso gigante y espero que nos veamos prontito para brindar, para seguir brindando por la vida. Todo lo mejor. Un beso muy grande para todos. Chao. Querido Juanlu, yo también te quiero mucho y te admiro muchísimo, ya lo sabes. Y siempre estoy ahí a pico y pala para que publiques, para que hagas conciertos, para que no dejes de crear ni de creer en ti, porque creo que lo que haces es muy valioso y creo que la poesía está necesitada de personas como tú. ¿No te has puesto colorado, no, Julio? No, yo ya venía de casa. No, pero yo estoy muy de acuerdo con varias cosas que han dicho entre todos, pero de Juanlu, que al final Julio es una persona generosa, sobre todo yo lo he visto, porque el apoyo que desde que nos conocemos, que tampoco hace tanto que nos conocimos, porque fue en el periodo pospandémico, cuando mi hermano te confundió conmigo, y a partir de ahí llegó toda... Y, o sea, ya nos conocimos con esa anécdota, ¿no? Y sin embargo, después, el que habéis venido a los recitales, el apoyo a las cosas que hemos ido publicando, que he ido publicando yo, también traer a otra gente, abrirlo, porque al final en esto de la poesía y de la música se conoce a mucha gente. Pero verdaderamente gente que te abra las puertas, que lo ves que es de corazón, ¿no? Porque quieren algo, hay muy poca. Y Julio pues ha sido uno de ellos, eso siempre es de agradecer, ¿no? Por eso lo que dice Juanlu tiene razón. Yo lo he hablado también con otros de los que están aquí, algunos de los que están aquí en este proyecto, y en eso coincidimos. Bueno, hablan de generosidad personas que ya lo son, que son tremendamente generosas. Entonces, bueno, pues esto es algo que va y viene, ¿no? Uh-huh. Es algo... Pero bueno, yo creo que uno tiene que hacer las cosas porque le nacen, porque le surgen, porque yo no encuentro sentido a el ser de otra forma diferente, porque yo creo que estamos aquí un corto periodo de tiempo y creo que hay que aprovecharlo al máximo, hay que vivirlo cada cual a su forma y en función de sus recursos, de lo que cada uno sea y tenga, pero creo que eso, si uno no se comparte y no hace fluir lo que le nace de dentro, ¿para qué lo quiere? O sea, yo creo que es absurdo el no compartirlo. Vamos a escuchar, antes de irnos, algo de música, nos despedimos y ahora vamos cerrando. A los cinco mis uñas vestían de luto. Mi madre me las limpiaba y cortaba hasta los pulpejos. Me dolían las yemas cuando acariciaba los cuadernos. Me dolían las yemas. A los cinco cazaba lagartijas, no las mataba. Solo me las prendía del pecho para asustar a mis hermanas. A los cinco quería ser cura, más tarde me lo curaron. También quería ser veterinario y cambié por personas a los caballos. Quería ser como Fofo, nací con nariz de payaso. Quería ser como Fofo, nací con nariz de payaso. Quería ser todo, todo venía en una pluma que yo traía bajo el brazo. Quería ser como Fofo, nací con nariz de payaso. Yo quería ser como Fofo, nací con nariz de payaso. Quería ser todo, todo venía en una pluma que yo traía bajo el brazo, que yo bajo el brazo, que yo. Bueno, pues estamos llegando al final esta tarde, ¿no? De Olvida tu equipaje, con Julio Santiago, con Tutón Misón, volando con Julio Santiago. Está con nosotros también Javi, que todavía sigue aquí, porque Moncho se fue, ¿no? Nos va a dar tiempo a poner la última canción, la de Acrílica, que es además cortita, ¿no? Pero bueno, antes de ponerla, pues os quiero decir gracias a los dos, a Javi por haber venido, que bueno, además, para mí, doble para mí es un placer venir a Radio Utopía, ya lo sabes, Armando, y bueno, con Julio también, porque además siempre claro. Después de cualquier cosa que haces con Julio hay un tercer tiempo. Yo creo que tanto en cuanto nos vayamos acercando siempre a la utopía, todo irá a mucho mejor. Eso es así. La utopía es la necesidad que tenemos, ¿no? Julio Santiago, muchísimas gracias, enhorabuena por este libro, por este libro disco, que bueno, esto es un hito en tu trayectoria, ¿no? Después de las tres o cuatro páginas que tienes de bibliopictografía, ¿no? No recuerdo cómo lo llamabas. Esto sí que yo creo que se puede considerar una culminación, ¿no? No, yo creo que no hay nunca culminación de nada, por muy bueno que sea el trabajo. Yo creo que es un punto y seguido siempre. Es una continua evolución, un continuo aprendizaje y, bueno, pues un camino hasta que la vida diga se para y ya está. Pues salud, compañeros. Igual salud. Yo solo despierto.